ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Sigue las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por la que huelga radio en el 102.9 del FM. En Radio Zapote, en el 102.1 del FM. En el oriente de la ciudad, por la voz de Villarradio, en el 91.7 del FM. En Oaxaca de Magón, a través de Radio Totopo, en el 102.5 del FM. En Chiapas, por Radio Botán Zapata, en el 89.1 del FM. En el estado de Guerrero, por Radios Voces, Nuestra Voz de Todos, desde la normal de Ayotzinapa, por el 90.1 del FM. Y por Libertad Radio, en el 92.7 del FM desde Petaquillas. Y por último, desde Panamá, en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas Panamá. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Empezamos ya este noticiero, Noticias de Abajo ML, uno más de los proyectos que se encontraban alojados en este espacio en el que nos encontramos a las afueras, el Chanteolín, como parte del Laboratorio Popular de Medios Libres. Está este noticiero que se emite todos los lunes, miércoles y viernes en diversas radios en este país y en otros países hermanos en Centroamérica. Bueno, pues como cóctel informativo de esta transmisión a las afueras del edificio en donde ha sido desalojado el proyecto autónomo del Chanteolín, pues estaremos grabando esta emisión del viernes 2 de diciembre de 2016. Este es un esfuerzo de los medios libres, escucha, difunde y rompe el cerco. Bueno, como columna mañanera tendremos aquí la información reciente de la detención de una compañera activista hip-hopera y feminista de Ciudad Juárez, la compañera Oveja Negra. Pues estaremos dando información aquí sobre la reciente detención en el aeropuerto de Baja California. También estaremos haciendo un enlace con gente, compañeros de la ciudad de Tixla en Guerrero, para dar información de lo que sucede en esta comunidad cerca de Chilpancingo, en donde en las últimas semanas han sido tirados más de 17 cadáveres en la carretera que va de Chilpancingo a Tixla, que es donde se encuentra la normal rural de Ayotzinapa. En la sección Rompiendo Fronteras, desde el Estado Español, robo al pueblo, el recibo de la luz encadena 7 meses al alza y sube el 28% desde abril, esto en los excesivos cobros que se están haciendo de luz allá en el Estado Español, desde Caos en la Red. También desde Resumen Latinoamericano, récord de demoliciones israelíes contra propiedades palestinas en 2016. Desde Panamá, mujer, desigualdad y violencia, esto a través de Radio Temblor. También estaremos compartiendo esta noticia del sitio de Rebelión, que la investigación está en salario. A sustancias tóxicas en las plantaciones. Amnistía denuncia el trabajo infantil y forzoso que produce el aceite de palma en la sección desde el ombligo del monstruo. Se cumplen 5 años del asesinato de Nepomuceno Moreno, este compañero asesinado hace 5 años después de levantar la denuncia y buscar a su hijo desaparecido, pues fue asesinado por el Estado. Desde Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, 2.192 días de impunidad continuada, represión y asesinatos. La transición logró hacer sobrevivir la estructura que ahora afila las garras para los codiciados proyectos y megaproyectos. Desde Chiapas, a través de Pozol Colectivo, el Estado mexicano y el gobierno de Chiapas siguen siendo sordos y ciegos frente a nuestra situación. Esto en una rueda de prensa por los desplazados de Banavil. Y desde Guerrero, un boletín del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, en donde dan a conocer pues la actividad que se realizó este 1 de diciembre a las afueras del penal de Ayutla, allá en Guerrero, en exigencia de la libertad de Arturo Campos Herrera, compañero de la Policía Comunitaria, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, quien fue aprehendido el 1 de diciembre del 2013 y ya este 1 de diciembre se cumplen 3 años de desaparición. Como parte de la columna, al final de este noticiero estaremos platicando con compañeros que se encuentran resistiendo aquí en el plantón a las afueras del Chanteolín, para que nos platiquen un poco de cómo va esta resistencia por un espacio autónomo para la cultura. Bueno, vámonos con una rola y empezamos este noticiero del viernes 2 de diciembre. Para todas las chicas y chicos, los destellos de Enrique Delgado les dedican Patricia. Tecnócrata neoliberal. No me hables más, no me hables más, no me hables más de la paz social. Oh no, oh no, te hago. Cambia el canal, está el informe presidencial. Oh no. Oh no, te hago. Oh no, oh no, te hago. Oh no, te hago. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Regresamos a esta emisión del viernes 2 de diciembre de Noticias de Abajo ML, y pues queremos platicar un poco sobre lo sucedido hace algunas horas en Baja California. Allá pues fue detenida, ahora nos anuncian que ya ha sido liberada, todavía está por confirmarse, pero pues se denuncia la detención de la compañera Susana, la compañera Oveja Negra. Y bueno, pues aquí vamos a platicar un poco de esta detención y sobre la compañera, este acoso que está en contra de los activistas a nivel nacional. Pues sí, podemos alegremente decir que la compañera Oveja Negra ya fue liberada. No alcanzó a ser trasladada a Oaxaca como corría la información, y finalmente fue liberada porque la PGR estimó que ya el delito, el supuesto delito al cual se le acusa, ya había suscrito. Confirmadísima, de hecho el Facebook de las Batallones Femeninos, que es ahí este colectivo donde ella también participa, esta agrupación musical, ya ha confirmado la información, así que pues podemos momentáneamente celebrar la liberación de la compañera, pero también el llamado de seguir atento, porque sabemos que este tipo de acciones pues siempre buscan pues, amedrentarnos y asustarnos, pero vamos a seguir aquí resistiendo, y que la compañera también, pues queremos saber información de ella, porque hasta el momento sigue incomunicada. Entonces, eso. Pues por mientras, ya también se pide que la gente que estaba apoyando con dinero para su fianza, pues que ya cesen las donaciones, que ya no es necesario, alegremente. Así que eso es la información fresquita, recién salida del horno. Y pues cabe destacar que esta detención se da a unas horas de la entrada del gobernador de Oaxaca, que es precisamente quienes pues emiten esta denuncia en contra de la compañera por ataques a las vías de comunicación allá en 2010 en el estado de Oaxaca. Y pues como comentamos, esto es para mantenerse atento a acoso constante que hay en contra de luchadores sociales, de activistas en este país. Bueno, y pues como parte de esta columna igual queremos platicar un poco de lo que sucede allá en el estado de Guerrero, en el municipio de Tixla. Pues en la última semana han aparecido 17 cadáveres en la carretera que va de Chilpancingo a Tixla, y en este sentido pues se ha recrudecido la represión en contra de luchadores sociales. Entre los asesinados pues se encuentra un promotor de la policía comunitaria de la CRAC PC ahí de la región de Tixla, también un compañero que fue fundador de la UICLA, una universidad autónoma igual en las inmediaciones de Tixla, y pues una serie de compañeros. Recordemos que hace algunos meses igual asesinaban a dos jóvenes de la Normal de Ayotzinapa, quienes se trasladaban en un transporte público de la ciudad de Chilpancingo a su escuela. Y pues queremos establecer un enlace con un compañero de allá de Tixla que nos pueda platicar más de este ambiente que se vive y pues denunciar estos hechos. Vamos a intentar hacer este enlace mientras pues los pasamos aquí con un compañero. Sí, vamos ahora a preparar el enlace con estos compañeros, y no, el llamado a la gente a informarse, a seguir a los medios libres, a la prensa comunitaria, a la prensa popular, porque son estas las informaciones que no están corriendo por la prensa tradicional y que pues dan cuenta de un poco lo que decían nuestros compañeros allá en el sur de México, ya por Chiapas, que hablaban de que ya pronto la tormenta se avecinaba, y pues ya estamos empezando a ver estos primeros ventorrales de la tormenta. Aquí nosotros ya fuimos víctimas de un desalojo bastante violento aquí en el Chantiolín. Para la gente que se está conectando recientemente, les volvemos a recordar que actualmente el Laboratorio Popular de Medios Libres, desde donde se transmite diversos programas, entre ellos el Noticias de Abajo ML, se encuentra actualmente secuestrado por el gobierno de la ciudad. No tenemos acceso a nuestros equipos, no tenemos acceso a nuestra sala de trabajo donde nosotros diariamente construimos comunicación popular. Entonces hacemos el llamado pues a seguir buscando, a seguir informándose a través de este tipo de experiencias de comunicación, porque pues realmente somos los que decimos la neta. No, pero o por lo menos pues reconocemos desde dónde estamos contando nuestra historia y desde dónde estamos contando la información, no como los medios libres que hablan de objetividad, hablan de ser imparciales, hablan de la noticia verdadera, cuando ellos también por detrás tienen una línea editorial, tienen una forma de pensar, y más que eso tienen personas y empresarios que financian esos medios de comunicación y que claramente responden a esos intereses de esos dueños, de esa empresa, de esa publicidad, y no responden al verdadero fin social de los medios de comunicación, que son informar, que son entregar información verídica, entregar elementos de análisis para que la gente pueda generar su propia opinión frente a los hechos que ocurren en este mundo. No sé cómo vamos con el tema de el enlace. Pues eso, yo creo que por mientras podemos poner una rolita o algo mientras hacemos el enlace y ya luego prontamente volvemos a Noticias de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Regresamos a esta columna mañanera, y vamos a hacer esta entrevista con una ciudadana de allá de Tixla, Guerrero, quien pues le pedimos que nos platique cuál ha sido el ambiente en estos días allá con la desaparición, el asesinato de varias personas, más de 17 cadáveres encontrados en las inmediaciones de Tixla. Bueno, sí. Sí. Pues ¿cómo está la situación allá en la ciudad de Tixla sobre los asesinatos recientes de personas? Pues los asesinatos se han estado llevando pues a cabo todos los días, pero a partir de esta semana los asesinatos se han intensificado. De hecho, los crímenes pues están más por mayor, están más intensificados. Se dice que ha entrado un grupo nuevo delictivo. Anteriormente se mencionaba que se encontraban aquí en Tixla Guerrero lo que son los rojos y los ardillos, pero ahora se habla de otro grupo delictivo llamado los jefes. Algo así, no tengo bien entendido. Mire, también pues lo que se sabe es que la misma policía está brindando seguridad a los mismos delincuentes desde hace 2 días. Bueno, para empezar, desde el día de ayer, lo que es la salida de Tixla está vigilada por policías federales en una gran cantidad. Están haciendo supuestamente retenes, cuando en realidad lo único que están haciendo es protegido por están protegiendo a los mismos criminales para que pues puedan seguir actuando pues con más agresividad. Se dice supuestamente que están limpiando el día, pero estoy recordando la fecha porque pues esto a mí la verdad me consterna demasiado, porque pues yo soy una ciudadana de aquí de Tixla y me lastima mucho que pues ciudadanos estemos padeciendo todo este tipo de cosas y que la impunidad no hay nadie pues que nos pueda ayudar. Entonces hace 3 días aparecieron 5 cuerpos ejecutados en la carretera de Tixla Chilpancingo, el cerro que se llama Machogua. Esos cinco personas ese día por alrededor de las 4 de la tarde en una calle principal de aquí de Tixla se dirigieron a sus domicilios, en el cual fueron a sustraerlos desde sus casas, mataron a lo que es el abuelito, el papá y el nieto y otras 2 personas más. O sea que de la misma familia mataron a 3, y lo que sucedió fue que los mismos personajes estos les indicaron a estas personas porque golpearon a la esposa del señor. Bueno, hicieron mucho desastre, se llevaron dos autos de ahí de esa casa. Les dijeron que si hacían algún velorio, rezos, o que si estaban yéndolos a visitar a esta gente, que iban a ir por ellos. Entonces la situación aquí pues está muy tensa. También hace unos meses, aquí en la calle principal, en la avenida Vicente Guerrero, resucitó una balacera donde ejecutaron a unos ministeriales y pues no pasa nada, todo sigue igual. La policía pues también se dice que está involucrada. El presidente municipal, José Lina Bor, también se dice que está involucrado en todo esto. Y pues, sinceramente, desde que siempre ha estado, le digo, el crimen aquí, pero ahora con mayor fuerza, porque se dice que este licenciado José Lina, que es el presidente municipal, tiene mucho que ver en todo esto que está sucediendo. Y y las autoridades, nadie atiende los llamados. Le digo, ese día, así como trajeron esos tres cuerpos de esas personas, los otros dos eran de otra familia, pero esos tres, así como los trajeron en la carroza de Semefo, así mismo se los llevaron a sepultar y les amenazaron que tenían que irse de aquí porque si no van a ir por todos. De hecho, hace alrededor de 35 días más o menos, habían matado al hijo de ese mismo señor. O sea que de esa misma familia ya van cuatro personas. Sí, pues le vuelvo a repetir, la situación aquí está muy triste, muy tensa, porque pues igual ahorita yo podría estarme metiendo en problemas por estar dando este tipo de declaraciones, pero la verdad pues soy una ciudadana que ya no aguanta más con todo esto. Sí. Igual te quisiera preguntar, ¿cuál ha sido la respuesta de la gente allí en Tixla? Se sabe que hay grupos de policía comunitaria que igual han sido agredidos. ¿Ha habido alguna respuesta organizada de la gente de Tixla? Aquí las personas pues se encuentran un tanto indignadas, pero pues como usted puede saber y nosotros también lo sabemos, pues es muy difícil combatir con estas personas, ya que pues ellos se encuentran fuertemente armados, y yo creo que no estamos hablando de cualquier tipo de personas. Entonces no lo sé, no la respuesta. Pues quisiéramos hacer muchas cosas, o quisieran pues los mismos comunitarios. También se decía que hace unos días andaba un comunicado donde pedían que nos uniéramos a una reunión que se iba a llevar a cabo para ver lo que estaba sucediendo aquí en Tixla, pero los mismos ciudadanos por miedo no acudieron a esa reunión, pero era para ver ese tipo de problemática que estamos viviendo. Entonces por eso se había convocado esa reunión en la cual no hubo fórum. Sí. Pues algo más que quisieran agregar, les agradecemos mucho por lo que nos comparten y pues nuestra solidaridad desde aquí de la Ciudad de México, y pues nos interesa mucho lo que está pasando por allá. Si quisieras agregar algo para cerrar. Pues les agradezco mucho, pero la verdad pues ya no sabríamos ni en quién confiar, ya que pues es más, ahorita sé que mi teléfono igual y podría estar intervenido, pero bueno, no quiero morir callada, prefiero morir diciendo mis inconformidades y pues a seguir luchando aquí, pues cuidándonos y nada más, porque pues no hay de otra, no tenemos quien nos ayude ya. No es conformismo, pero le vuelvo a repetir, ya hay aquí en Tixla tres grupos delictivos. Entonces, sí, pues eso es todo lo que podría decirle. Muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, eso fue el contacto con nuestra gente, nuestro contacto ahí en Tixla, Guerrero, que nos contaba un poco la situación que están viviendo la gente ahí, que es de extrema gravedad. O sea, ahí recién escuchamos a la compañera de que no solamente la gran cantidad de muertes, levantones y situaciones de violencia que se están viviendo ahí, sino que también la clara participación de la policía del lugar, que también está ahí participando y está protegiendo estos grupos de delincuentes, de delincuencia organizada. Entonces, pues ahí la compañera, bien fuerte su testimonio, que pues

ahora con nuestra sección de noticias internacionales, Rompiendo Fronteras. Queremos compartirles una nota de Caos en la Red sobre lo que sucede allá en el Estado español. Robo al pueblo, el recibo de la luz encadena 7 meses al alza y sube un 28% desde abril. El recibo de la luz de los consumidores domésticos ha encadenado en el mes de noviembre su séptima subida mensual consecutiva al situarse la factura media de un hogar en unos 73 euros mensuales, un 1.6 más que en octubre, cuando ya se disparó un 9% con respecto a septiembre. El cálculo está realizado con estimaciones a partir del consumo de un usuario tipo como el que utiliza el Ministerio de Energía en sus estimaciones, con una potencia controlada de 4.4 kilovatios, una demanda anual de 3.900 kilovatios hora, propia de una familia con dos hijos y una tarifa regulada del precio voluntario para el pequeño consumidor. Los datos proceden del simulador de factura de la luz de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia ahí en España. Pese al fuerte encarecimiento que ha experimentado el recibo medio de los hogares desde abril, en el acumulado en enero y noviembre de este año, la factura media todavía es un 12% inferior a la del mismo periodo de 2015, al situarse en unos 712 euros. Tras un primer trimestre con precios excepcionalmente bajos por la elevada aportación de las renovables que abaratan la cotización del mercado mayorista, el recibo comenzó a repuntar en mayo. El fin de la temporada de lluvias dio a las empresas con más capacidad hidroeléctrica instalada mayor margen para gestionar su producción en función de los precios del mercado. Y bueno, igual cabe destacar que allá en España la energía renovable se ha convertido en una nueva moda del capitalismo para extraer ganancias, y en este caso pues son a quienes se les ha dado grandes concesiones, no solamente en su país, sino aquí también en México. Las empresas españolas de energía pues son las que más han ganado con la reforma energética en este país, y allá en España el consumo medio, el costo para la gente promedio allá en España pues sigue encareciéndose. Y vámonos con más noticias internacionales. Bueno, y continuando con otra nota, este es del portal Rebelión y es allá, es una investigación que constata salarios ínfimos acerca de la presencia de niños que realizan labores muy duras y que están expuestos a sustancias tóxicas. Es una denuncia de parte de Amnistía y se titula El trabajo infantil y forzoso que produce el aceite de palma de decenas de productos. Amnistía Internacional publicó este jueves un informe denunciando la explotación laboral que sufren los agricultores del aceite de palma, el cual es cultivado en Indonesia y Malasia y está presente en decenas de productos de consumo diario en Occidente, tales como mantequillas, cremas, salsas o bollería de todo tipo. Este documento señala directamente a 9 empresas, a FAMSA, ADM, Colgate Palmolive, Elevance, Kellogg's, Nestlé, Procter & Gamble, Reckitt-Benckiser y Unilever. Sus productos están en cada supermercado. Hablamos de la línea de cosméticos Dove, la sopa Knorr, Kit Kat, el champú Pantene o Ariel. Estas compañías utilizan aceite de palma procedente de plantaciones gestionadas por el mayor productor del mundo, la empresa agroalimentaria Wilmar. La organización ha hablado con 120 personas que trabajan en plantaciones de palma, propiedad de filiales de Wilmar y 3 proveedores de la multinacional. Denuncian sueldos por debajo del salario mínimo, inseguridad laboral, trabajo al aire libre con exposición a sustancias tóxicas y con gran esfuerzo físico, y trabajo infantil. Niños de solo 8 años realizan trabajo físico duro y peligroso, en algunos casos tras haber dejado de asistir a la escuela para ayudar a sus progenitores en la plantación. Recoge el informe, titulado El gran escándalo del aceite de palma, abusos laborales detrás de las grandes marcas. Las empresas miran hacia otro lado ante la explotación de trabajadoras y trabajadores en su cadena de suministro. Pese a prometer a sus clientes que no habrá explotación en sus cadenas de suministro de aceite de palma, las grandes marcas siguen aprovechándose de terribles abusos, declaró la investigadora principal de Amnistía, Megan Abrams. Las promesas a las que se refiere el activista son relativas a los certificados que, en teoría, garantizan al consumidor que el producto que compra a diario no ha sido fruto de la explotación laboral. Muchas de las empresas que comercializan, distribuyen o utilizan el aceite de palma están acogidas a la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma, RSPO, en sus siglas en inglés. 3 de los 5 palmicultores investigados por Amnistía están certificados como empresas sostenibles, en virtud de esta ONG, que une empresas de la industria que se comprometen en un futuro a utilizar o vender materia prima limpia de abusos. Todas las empresas señaladas por Amnistía, menos una, están dentro. Sin embargo, el compromiso afecta al futuro de las plantaciones, no al presente. Se puede ser miembro sin tener una sola hectárea certificada, aseguró para Info Libre el responsable de la campaña de bosques de Greenpeace España, Miguel Ángel Soto. La RSPO emite un certificado, el CSPO, que fue calificado por Greenpeace como bastante fallido y en la práctica como un fraude. En teoría, si un bollo o una crema cuenta con el logo de CSPO, el aceite que contiene no ha sido fruto ni de la deforestación ni de la explotación de trabajadores. Sin embargo, Soto denuncia que el aceite se mezcla. Si un 10% de los productos de una marca cuentan con esta garantía, no es que el 100% del aceite de esos productos sea sostenible, sino que el 10% de la materia prima procede de plantaciones responsables. Este informe muestra con claridad que las empresas han utilizado la Mesa Redonda a modo de escudo para desviar un mayor escrutinio. Nuestra investigación reveló que esas empresas tienen políticas firmes sobre el papel, pero que ninguna pudo demostrar que hubiera identificado riesgos obvios de abusos en la cadena de suministro de Wilmar, aseguró el responsable de Empresas y Derechos Humanos de la organización, Seema Joshi. La Organización de Consumidores y Usuarios elaboró en 2014 una lista de compañías de mayor a menor compromiso con el aceite de palma sostenible. Pan Rico, Dulcesol, Eroski o El Corte Inglés fueron señalados por el informe, ya que, entre otras razones, no contaban con ningún certificado de los existentes que avalan las buenas prácticas. También, está el tema de la deforestación. La explotación laboral no es el único problema que atañe a la producción de aceite de palma. Su cultivo está destruyendo la isla de Indonesia, tal y como informó Info Libre en un reportaje publicado el pasado mayo. El fruto no se puede obtener en cualquier terreno, por lo que las plantaciones provocan deforestación de miles de hectáreas de la selva. Los devastadores incendios que asolan la isla son sospechosos de ser provocados para que el terreno quede listo para cultivar. Pero la selva tropical también se quema como consecuencia de las plantaciones. El subsuelo de las islas es abundante en turba, la antesala del carbón vegetal. La palma de aceite necesita un suelo seco, por lo que se drena el terreno lleno de este material orgánico. Y cuando la turba está seca, es extremadamente inflamable y si arde, emite unas cantidades escandalosas de CO2 a la atmósfera. Lo que explica que Indonesia suele encabezar los rankings de emisiones de este gas a pesar de su tamaño. Bueno, pues ustedes pueden leer esta nota ahí en el portal de Rebelión. Y bueno, recordemos que la industria del aceite de palma no es la única. También se da en todas las industrias de este mundo capitalista. Y continuamos con más notas en su sección Rompiendo Fronteras. Bueno, pues continuamos con las noticias internacionales en este noticiero realizado a las afueras de este predio donde se encuentra el Chanteolín. Esta noticia la retomamos del sitio de Resumen Latinoamericano. Récord de demoliciones israelíes contra propiedades palestinas en 2016. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios sustituyó en 1998 al Departamento de Asuntos Humanitarios y es el brazo de la Secretaría de Naciones Unidas para movilizar y coordinar la ayuda humanitaria ante una emergencia. Desde 2009 viene levantando un registro de las estructuras, casas, galpones, escuelas, hospitales, que en Palestina son demolidas por Israel directamente a través de las Fuerzas Armadas, obligando a los moradores palestinos a hacer lo propio con sus manos. El informe dado a conocer el 11 de noviembre confirma que la tasa de demoliciones en este 2016 es la más alta desde que esta Oficina de Naciones Unidas lleva el registro. Durante septiembre y octubre de este año, las autoridades israelíes confiscaron demolieron o forzaron a palestinos a demoler 155 estructuras en Cisjordania, desplazando a 240 personas, la mitad de ellos niños, y afectando a más de 350 personas, excepto en dos casos. El resto de los incidentes se justificaron por la no emisión de permisos de construcción por parte de Israel, permisos que son casi imposibles de obtener para un ciudadano palestino. A pesar de que el número de estructuras atacadas durante septiembre y octubre es 25% más bajo que el promedio mensual entre enero y agosto, el acumulado en lo que va de 2016 es un 80% más alto que en 2015, y por una importante diferencia, el más alto registrado por esta Oficina de Naciones Unidas, dando cuenta no solo de una política sostenida de ataque en contra de la población palestina, sino de una intensificación de la violencia en este año. Y todavía faltan los registros de noviembre y diciembre. El informe señala que alrededor de un 84% de las estructuras, 130 de ellas se encontraban en 21 comunidades parcial o totalmente localizadas en el área C, esto en Cisjordania, la división más grande de los territorios ocupados, y se encuentra bajo un total control militar israelí. Luego se detalla que las comunidades más severamente afectadas fueron tres: beduinos palestinos o comunidades pastoriles del norte del Valle de Jordán, Kirbet Ar-Ras al-Mar y Al-Aqab y Kirbet Tel. Ahí se contabilizaron 66 estructuras atacadas. En Al-Kaba también fue expuesta a un fuego sostenido por parte de las áreas residenciales durante dos días, mientras que un ejército de la milicia israelí se llevaba adelante en las inmediaciones sin que mediara aviso previo alguno. Y agregan también que los residentes de la comunidad vecina Umsa al-Baqia fueron temporalmente desplazados de sus hogares por tres días en el mes durante varias horas por entrenamientos militares de Israel. El informe concluye al respecto que junto con las demoliciones y restricciones de acceso, estos ejercicios contribuyen a crear un ambiente coercitivo en Cisjordania que agrega presión a las comunidades para abandonar sus actuales lugares de residencia. Y bueno, así este cierre de año allá en las comunidades palestinas ocupadas por el ejército israelí. Y vámonos con más noticias internacionales. Pueden consultar esta nota completa ahí en el sitio de Resumen Latinoamericano. Continuando con una noticia que les compartimos de Radio Temblor, bueno, más bien es un artículo que se titula Mujer, desigualdad y violencia. No hay duda que la mujer ha alcanzado grandes logros y no pocos avances en el ejercicio de sus derechos y en la igualdad con sus semejantes. Pero esa mujer que ha sido inspiración permanente de poetas, crucial en la caída de imperios poderosos y que ha sido capaz hasta de fundar naciones, sigue aún confrontando en la actualidad no solo grandes obstáculos para su integración y desarrollo pleno, sino soportando grandes injusticias y no pocas desigualdades. En el mundo de hoy, 2 de cada 3 personas analfabetas son mujeres, y el 60% de los pobres están constituidos por ellas. Siguen siendo las principales víctimas del desempleo, del empleo precario y de las agresiones familiares, de los salarios injustos y el estereotipo de las profesiones, de las limitaciones a la participación política y a la preservación de su salud reproductiva. Una de las lacras más infames que padecen las mujeres son las agresiones y maltratos machistas y misóginos que sufren por su género. Ello evidentemente es reflejo de una compleja problemática que rodea y determina los actos violentos contra las mujeres, y cuya solución pasa primeramente por comprender las claves que lo sostienen socialmente. El trato hacia las mujeres sigue haciendo de nuestras sociedades conglomerados humanos injustos y desiguales. De allí que nada será nunca suficiente para profundizar en la necesidad de la visibilidad y sensibilización social hacia el cada vez más extendido problema de la violencia contra las mujeres. Violencia que en ninguna de sus formas y manifestaciones, física, sexual o emocional, representan hechos de carácter aislado o están desprovistas de una serie de mitos y prejuicios que aún en nuestros días suelen dificultar la comprensión a plenitud de esta realidad como un verdadero problema social y de derechos humanos. Este fenómeno cultural, social y económico de alcance universal y que solo a fines de la década de los 80 comenzó a adquirir la prioridad que merecía, fue catalogado recientemente por la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud global de proporciones epidémicas. Y es que las cifras son tan alarmantes como aterradoras y alcanzan no solo los hogares y los centros laborales, sino también los centros de estudio y la vida pública y política de las mujeres. Así, de cada 3 mujeres en el mundo, una ha sido víctima de maltrato físico o sexual por alguien a quien conocen o en quien confiaban, mientras que en el 99% de los casos es el hombre el que ejerce esa violencia sobre la mujer. Todo ello en un mundo marcado predominantemente por la violencia y que, según el informe El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2011-2012, todavía existían 603 millones de mujeres y niñas viviendo en países donde no existe protección alguna frente a la violencia doméstica y otras 2.600 millones donde la violencia conyugal no estaba penalizada. En nuestro país la situación no resulta muy distinta a lo que acontece en otras latitudes. Es evidente que las diferentes formas que adquiere la violencia contra las mujeres tienen entre sus principales causas directas expresiones inequívocas de discriminación, opresión y de inequidades de género. Pero todo ello descansa, es bueno saberlo, en las desigualdades que históricamente se han ido configurando a través de las estructuras sociales y de poder que la humanidad ha venido construyendo y que explican en gran medida las diferencias marcadas en los roles sociales entre los hombres y mujeres. De ese modo es que se sostienen las inequidades en los diferentes ámbitos humanos y se perpetúan las relaciones de explotación, violencia, dependencia y abuso hacia las mujeres. Bueno, y les invitamos a que consulten el resto del artículo en el portal de Radio Temblor. Este artículo fue escrito por Pedro Rivera Ramos y creo que ya terminamos nuestra sección de noticias internacionales. Nos vamos con una rola. Y después síganos porque continuamos con las noticias nacionales. Trabaja el rey. ML Noticias de Abajo. Desde la Huelga del Nuevo Cerro. Y continuamos con la sección de noticias nacionales aquí en la emisión del 2 de diciembre, aquí a las afueras del Chanteolín. Esta noticia la compartimos del sitio de llamar a su hijo, reclama justicia y buscar la paz. Este 28 de noviembre se cumplen 5 años del asesinato de Nepomuceno Moreno Núñez, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, asesinado en 2011 en las calles de Reforma y Pesqueira en la colonia Centenario en Hermosillo, Sonora. Nepomuceno se integró al Movimiento por la Paz en la marcha convocada por el poeta Javier Sicilia, que partió de la ciudad de Cuernavaca con destino a la Ciudad de México. También participó en Caravana del Consuelo en la ciudad de Durango, que partió de Cuernavaca rumbo a Ciudad Juárez, Chihuahua. Nepo o Don Nepo, como cariñosamente le decían en el Movimiento por la Paz, llegó a la Plaza de Armas de Durango cargando al lado de la fotografía de su hijo y de sus amigos desaparecidos junto con él una pancarta en la que podía leerse: autoridades de Sonora, ¿dónde están nuestros hijos? Como integrante del MPJD, Don Nepo hizo público el caso de la desaparición forzada de su hijo Jorge Mario Moreno León, que según su testimonio fue detenido el 1 de julio de 2010 por policías del estado de Sonora cerca de Ciudad Obregón. También ante las omisiones y colusiones del gobierno de Guillermo Padrés Elías, hoy preso con el crimen organizado, señaló públicamente que estaba resignado a pelear solito contra el gobierno de Sonora, ya que ni me quieren recibir, se ríen de mí, antes iban al cuartel del ejército para denunciar el secuestro de mi hijo. Escribí cartas a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, CEIDO, y nadie me hacía caso. Hasta que me uní al Movimiento por la Paz, veo que las organizaciones sociales tienen el poder para sentar al presidente, en ese momento Calderón, en una mesa de diálogo, y que los procuradores de justicia están obligados a recibirnos para reabrir las investigaciones. Esto, palabras de Don Nepo. Con esa valentía que siempre lo caracterizó, levantó una campaña para demandar a Guillermo Padrés Elía, solicitando una audiencia para la presentación de su caso. Denunció públicamente las constantes amenazas de muerte que había recibido y solicitó a las autoridades de la entidad medidas de protección. Jamás fue recibido ni atendido en su solicitud de medidas cautelares. Durante el segundo encuentro del MPJD con el Ejecutivo Federal en el Alcázar de Chapultepec el 14 de octubre de 2011, Don Nepo le entregó en propia mano el caso de su hijo al entonces presidente Felipe Calderón y le solicitó las medidas de protección que el gobierno del estado de Sonora no le había dado. La respuesta del gobierno federal fue la misma, el desprecio. Casi un mes después, el 28 de noviembre, fue asesinado cobardemente, al igual que muchos y muchas en México. Don Nepo fue asesinado por amar a su hijo, reclamar justicia y buscar la paz. El MPJD, el Movimiento por la Paz, desde el momento de su asesinato ha responsabilizado de su muerte a las autoridades federales y estatales, que al ignorar los señalamientos y las pruebas que responsabilizan a funcionarios e integrantes de la delincuencia organizada en la desaparición de su hijo, permitieron que fuera asesinado. Después de su asesinato, su familia, al igual que otras muchas, volvió a confiar en el gobierno federal, en la PGR, en la entonces Províctima, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Sin embargo, hasta la fecha la institución no ha ofrecido ninguna respuesta ni ha impartido justicia a las víctimas. El asesinato de Nepomuceno se suma al de Pedro Leiva, indígena defensor de los bosques de la comunidad de Ostula, Michoacán, y a las desapariciones también de Eva Alarcón y Marcial Bautista, campesinos ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, miembros del MPJD. A 5 años del asesinato de Nepomuceno Moreno, el Movimiento por la Paz recuerda que en los últimos años más padres y madres han muerto sin saber la verdad de lo que sucedió a sus hijos desaparecidos, como Roberto Galván, quien murió buscando a su hijo Roberto, ajedrecista con categoría de maestro nacional, desaparecido por policías estatales de Nuevo León en 2011, y como Margarita Santizo, madre de Esteban Morales, policía federal desaparecido en Michoacán en 2009. Casos que desgraciadamente se seguirán multiplicando por la impunidad y la falta de investigación de los casos. Bueno, vámonos con más noticias desde el ombligo del monstruo. perdón. Les queremos compartir esta nota de Surco Informativo que se titula La transición logró hacer sobrevivir la estructura que ahora afila las garras para los codiciados proyectos y megaproyectos. Es acerca de Gabino Cue Monteagudo. Con 2.192 días de impunidad continuada, represión y asesinatos. Perdonen, es que tengo unas fallas aquí con la computadora, pero... A ver. Ya. Ok. 2.192 días perpetuando la impunidad en Oaxaca. Los mismos días en que el gachupín Gabino Cue Monteagudo ocupó el puesto de gobernador. Los mismos días en que el paradero de Ulises Ruiz Ortiz jamás fue un misterio y en los que gozó de total impunidad. Y como si eso no fuera suficiente, Cue aumentó el memorial de agravios contra los pueblos de Oaxaca. La transición no falló. La transición pactada ha demostrado el éxito del sistema político mexicano para dar entrada a las soluciones, procesarlas y lograr dar salida a las eventuales crisis que se le presentan. La transición fue un éxito en oxigenar el sistema para finalmente hacer sobrevivir la estructura que será retomada a nombre del hijo de José Murat. La transición logró hacer sobrevivir la estructura que ahora afila las garras para los codiciados proyectos y megaproyectos que sentencian la destrucción ambiental, cultural y de ser posible organizativa y física de los pueblos de Oaxaca, mientras los procesos electorales de 2018 y o 2022 se presentan como la zanahoria o hueso inalcanzable para lograr el cambio. Al tiempo que los barrenos de Altos Hornos de México penetran las tierras de Cuanana en el municipio de Santiago Yosondua para preparar la extracción de 200 millones de toneladas de hierro. Las detonaciones de Fortuna Silver Mines destrozan la tierra del Valle de Ocotlán para extraerles de las entrañas plata y oro, con 2.000 toneladas de roca y tierra trituradas diariamente, mientras cientos de aerogeneradores eólicos enriquecen a empresas extranjeras, preparando la ampliación de los parques eólicos para la producción masiva de electricidad que detone los proyectos mineros desde el Istmo hasta el estado de Morelos, a través de una nueva línea de transmisión eléctrica de mayor potencia. Cue solo necesitó de 81 días en el puesto para dejar claro que los gases lacrimógenos, balas de goma y de fuego disparadas a la cabeza, seguirían siendo la forma de gobernar del gobierno del cambio. Cuando tropas combinadas de la policía estatal y federal sitiaron el centro histórico de la ciudad de Oaxaca ante la visita de Felipe Calderón, y a menos de un semestre de irse, los disparos al cuello y sobre el cuerpo de los mixtecos en Nochistlán sellan la administración de la paz y el progreso y adelantan el ritmo de la gobernanza que asumirá la nueva administración. A esto se suma una de las nuevas verdades históricas de la PGR, emitida por Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República. Este 29 de noviembre del 2016, ante diputados de la Comisión Especial de Seguimiento al Caso Nochixtlán, ante quienes Higuera Bernal destacó que están en la víspera de proceder contra el responsable de asesinar a una persona con arma de fuego en el municipio de Hacienda Blanca. De esas personas que lamentablemente fallecieron, una que murió en las inmediaciones de Nochixtlán no perdió la vida el 19 de junio, sino el 20, y su deceso se relacionó con la explosión de un artefacto que manipulaba. Por tanto, en este caso no tendremos que resolver el ejercicio de la acción penal, habría dicho Higuera Bernal, según un legislador que estuvo en el encuentro. Higuera Bernal aseveró a los legisladores: por lo que se refiere a la persona que falleció debido a una herida por un proyectil de arma de fuego en Hacienda Blanca, les informo que estamos en la víspera de proceder a la imputación contra quien ya está acreditado que es el responsable. El premio a la impunidad que fue entregado a Cue de manos de Magdi Martínez Solimán, coordinador de las Naciones Unidas en México en octubre de 2011, como parte de los actos por el 66 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, por su compromiso con el desarrollo humano del pueblo oaxaqueño y con la cooperación internacional, y que en ese momento señaló que el reconocimiento es para un gobierno que no se arruga ante la herencia recibida y que los primeros meses de su gobierno ha mostrado con firmeza ser un aliado de las Naciones Unidas. Fue un galardón a la complicidad e impunidad que se ratificó con los asesinatos que ordenó el 19 de junio de 2016 en conjunto con Enrique Peña Nieto. Y si en ese momento se mencionaba la herencia recibida, es indudable que la herencia de impunidad sigue acrecentándose. Los presos políticos de Loxicha permanecen en el penal de Santa María Ixcotel, purgando condenas que los sentencian a más de 3 décadas de cárcel, siendo inocentes, víctimas de un sangriento operativo ocurrido en 1996 en la región Loxicha, en el que Gabino Cue está directamente implicado y en el cual permanece en impunidad. 26 asesinatos totalmente documentados, ejecutados por los grupos parapolicíacos en el año 2006, respaldados por las tropas federales, por los cuales ningún implicado ha sido detenido. Estas ejecuciones realizadas por policías de todas las corporaciones estatales en conjunto con pistoleros integrados en la Caravana de la Muerte y la Policía Federal Preventiva continúan en impunidad. Ulises Ruiz continúa libre, enriquecido mediante un descarado robo al erario público del que ha sido exculpado. Sin embargo, sus principales crímenes, entre los que se encuentran asesinatos, desapariciones forzadas, respaldo a grupos paramilitares, violaciones de todo tipo a las garantías individuales, violaciones a los derechos humanos, por mencionar algunos, y que lo han convertido en el principal asesino de los pueblos de Oaxaca, siguen impunes. Cientos de personas detenidas injustamente en el año 2006, decenas más heridas durante la represión, otros tantos a quienes se les fabricaron delitos, ninguno de ellos ha recibido justicia. La única respuesta recibida es la impunidad. Decenas de indígenas triquis asesinados por los grupos paramilitares de la Ubisort y Mulpop, los crímenes ejecutados en un sangriento cerco paramilitar sobre el municipio autónomo de San Juan Copala continúan impunes. Este mismo cerco paramilitar ha provocado el desplazamiento forzado de una comunidad completa, San Juan Copala. Sus habitantes continúan exigiendo justicia sin poder regresar a sus hogares por el riesgo de ser asesinados como sus familiares. Al respecto, tras las visitas de las eurodiputadas Satuja y Ska Keller, que dan seguimiento al caso de los asesinatos de Kiri Jacola, y la directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, Betty Cariño, sentenciaron la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014 y el asesinato de los activistas Beatriz Cariño y el finlandés Hiri Hakola en abril del 2010 como síntomas de la misma enfermedad de impunidad que padece México. En concreto, la impunidad se extiende de los casos previos y ocurridos en 2006 a la masacre de Nochixtlán el 19 de junio de 2016, que se amplió ese mismo día a Huitzo, Telixtlahuaca, Hacienda Blanca y Viguera, dejando en medio de ello incontables agravios. 2.192 días de impunidad, de corrupción, de ataques en contra de los pueblos de Oaxaca, pero también de una resistencia latente y en momentos abierta, directa y exitosa de las comunidades para defender y hacer valer sus derechos. Bueno, este artículo es de Daniel Arellano Chávez y continuamos con más noticias en su sección desde el ombligo del monstruo. Y bueno, recordamos que este programa, esta emisión de Noticias de Abajo ML se está realizando en el plantón de la resistencia aquí en el Chanteolín, en vivo y en directo, y pues queremos escuchar a una compañera que en unos minutos pues estará participando en una obra de teatro aquí en el plantón, quien nos quería hacer una invitación. Y bueno, enseguida regresamos para cerrar la sección de noticias nacionales. Y mientras pues estaremos escuchando aquí a los compañeros quienes hacen una primera llamada, nos platicarán un poco de qué se tratará la actividad del día de hoy aquí en el plantón, a las afueras del Chanteolín. Sí, bueno, hacemos la invitación. Hola, buenas tardes, seguimos aquí en la barricada cultural del Chanteolín y bueno, este viernes es jornada teatral, más fuerte. Empezamos con el grupo All In Company, con la obra El Loco y la Muerte, y esta es la primera llamada, primera. Y bueno, continuamos aquí en el noticiero, ya se hizo la primera llamada para la actividad de hoy en este plantón. Y bueno, ahora queremos compartir esta nota de los compañeros de Pozol Colectivo. El Estado mexicano y el gobierno de Chiapas siguen siendo sordos y ciegos frente a nuestra situación, declaran desplazados de la comunidad de Banavil. Los pueblos originarios oprimidos y olvidados por el mal gobierno seguimos alzando la voz para que algún día llegue la justicia a nuestro país México. El dolor y la rabia siguen presentes en nuestros corazones. Familias desplazadas de Banabil. Nuestras familias desplazados de Banabil denunciamos que este 4 de diciembre se cumplen 5 años de la injusticia por la desaparición forzada de nuestro padre Alonso López Luna y el desplazamiento forzado de nuestra familia, que nos encontramos inhumanamente en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Denunciaron esta tarde del 1 de diciembre en un comunicado en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, allí en San Cristóbal de las Casas, familias del paraje Banabil, municipio de Tenejapa, Chiapas, quienes actualmente viven en la ciudad en desplazamiento forzado. Hace 5 años nuestras familias fuimos agredidos con armas de fuego por los priistas del mismo paraje Banabil y hasta el momento el Estado mexicano los ha protegido, expresaron los familiares de Alonso López Luna, quien hace 5 años fue desaparecido por personas del mismo paraje, miembros del Partido Revolucionario Institucional. Durante estos 5 años nuestra familia ha exigido justicia. El Estado mexicano y el gobierno de Chiapas siguen siendo sordos y ciegos frente a nuestra situación. Ya llevamos 5 años sin nuestro padre, está desaparecido y los culpables están libres. Nosotros vamos a seguir luchando, abundaron. Es muy diferente estar en la ciudad, los niños y las niñas sufren porque no tienen espacio donde jugar. En nuestras comunidades tenemos donde sembrar, donde buscar leña, donde trabajar. Aquí no podemos trabajar, no tenemos casa. En el comunicado expresaron sus exigencias de verdad, justicia y retorno. Exigen al gobierno mexicano que haga una búsqueda hasta encontrar a su padre Alonso López Girón, que se ejecuten órdenes de aprehensión pendientes en contra de los responsables de la desaparición forzada de Alonso López y el desplazamiento forzado que sufren estas familias. También se pide generar las condiciones para que haya retorno inmediato y definitivo de estas familias a Banabil. Cancelación de 3 órdenes de aprehensión en contra de Antonio Pedro López Girón y Alonso López Luna. Reparación del daño por el tiempo que han sido desplazados de su territorio y todos los bienes que han perdido. Exigen también la presentación de los 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa Guerrero y justicia para los 45 compañeros masacrados de Acteal, entre otros hermanos y hermanas que están luchando por justicia y verdad en contra de la desaparición forzada. Y bueno, ahí está esta entrevista, esta rueda de prensa realizada ahí en San Cristóbal de las Casas, que pueden consultar en el sitio de Pozol Colectivo. Y vámonos con otra noticia desde el ombligo del monstruo. ¿Ya estoy? ¿Sí? Ah. Y para cerrar esta sección de noticias internacionales, les queremos compartir el boletín que publica el portal de Tlachinolan, en Guerrero. Se titula El costo del deber cumplido. Es en Ayutla de los Libres, Guerrero, a 1 de diciembre de este año. Se cumplen 3 años del encarcelamiento injusto del dirigente indígena Arturo Campos Herrera. El 1 de diciembre del 2013 fue detenido en la ciudad de Chilpancingo al concluir un mitin en la Alameda Grañados Maldonado. Llegó desde Ayutla para exigir la libertad de 13 de sus compañeros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC-PC, detenidos de manera arbitraria por dar cumplimiento al mandato de la Asamblea Regional. Arturo sabía de una orden de captura en su contra, pero aún así asumió el riesgo de lo que representa defender los derechos del pueblo. Se trataba de alzar la voz por la libertad de sus compañeros, pero también de reivindicar los sistemas normativos indígenas que el gobierno estatal y federal se empeñan en pisotear y desacreditar de muy diversas formas. Ese mismo día fue trasladado al puerto de Acapulco con una rapidez inusitada. Violentando el debido proceso, impidieron que sus abogados de confianza pudieran estar presentes en su declaración preparatoria. El plan de su captura fue desmovilizar a la CRAC-PC, que exigía la libertad de Nestora Salgado, y colocar a sus dirigentes más combativos en penales de alta seguridad. Arturo Campos fue trasladado de inmediato al penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez. La consigna fue evitar que contara con una defensa adecuada y generar temor entre las mismas organizaciones sociales que se solidarizaban. Permaneció aislado por más de un año, imponiéndole un castigo injusto para doblegarlo. Actualmente se encuentra recluido en el penal de Ayutla, donde enfrenta dos procesos penales por los supuestos delitos de secuestro. Arturo Campos, con la fuerza de su lucha tenaz, ha logrado demostrar su inocencia en 4 causas penales de las 7 que pesaban en su contra. En este arduo proceso jurídico, los jueces federales han reconocido al sistema de justicia comunitaria, resolviendo que el delito de secuestro no está acreditado. Sin embargo, ha pesado más la línea de mantener en prisión a Arturo, que por ser una voz que tiene arraigo entre los pueblos indígenas discriminados secularmente. Arturo Campos, a lo largo de su trayectoria, ha forjado su identidad como defensor comunitario que creció en los surcos de la costa y la montaña. Desde niño luchó contra la discriminación de que fue objeto por parte de la población mestiza. Caminaba varias horas para asistir a la escuela más cercana. Ya de joven, en lugar de buscar su comodidad y la de su familia, decidió poner sus esfuerzos y energías al servicio de los pueblos Ñuzabi de Ayutla. Cuando el ejército mexicano sacó a los indígenas del charco, Arturo se involucró decididamente en la denuncia. Cuando se enteró que 2 mujeres Mepa fueron violadas por el ejército mexicano, fue el primero en tomar el caso e iniciar las denuncias. En el 2013, cuando la delincuencia organizada y común azotaba en el municipio de Ayutla, organizó a las comunidades para integrarse a la CRAC PC y traerle tranquilidad a su pueblo. A 3 años de este encarcelamiento injusto y de dar una batalla sin tregua en los tribunales, las organizaciones sociales y civiles exigimos la libertad inmediata e incondicional de Arturo Campos Herrera, que se reconozca su trayectoria como defensor comunitario, que los jueces que llevan su proceso se apeguen a los principios y tratados internacionales de derechos humanos, que reconocen los derechos de los pueblos indígenas a tener sus propias formas de organización social y política, así como al autogobierno. Respeto al sistema de justicia comunitario de CRAC, PC y a la ley 701. Alto a la criminalización de la lucha social. Firma la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras de la Prensa La Parota y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. Bueno, ¿terminamos la emisión del día de hoy? Pues ya con esto terminamos la sección de noticias nacionales desde el ombligo del monstruo. Vámonos con una rola, después ya para cerrar vamos a platicar con un compañero acá del plantón que defiende este lugar de cultura y el arte que es el Chantiolín. Y antes pues queremos hacer otra invitación para la obra de teatro que estará dando en algunos momentos. Bueno, hacemos la segunda llamada. Invitamos a todos los que se encuentran aquí cerca a presenciar esta obra de teatro del Grupo Utopía. Y vámonos con una rola aquí en la emisión del 2 de diciembre, Noticias de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Me gusta la leche, me la segunda llamada para el grupo de teatro All In Company con la obra El Loco y la Muerte. Vayan apartando sus lugares, todavía hay muchos lugares. Segunda llamada, segunda. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presenta. Resistencia. Y bueno, ya para cerrar esta emisión del 2 de diciembre, en esta columna caminera queremos platicar con un compañero que se encuentra aquí en el plantón del Chantolín, en donde se está realizando esta emisión de Noticias de Abajo, y pues queremos que nos platique cómo ha estado este plantón, cómo ha estado igual las mesas de trabajo ahí con el gobierno de la Ciudad de México, y pues cuáles son las muestras de solidaridad o de apoyo que se pediría a todos los que escuchan este noticiero. Pues primeramente, gracias, compas, por abrirnos este espacio de comunicación, de contrainformación. Y pues bueno, tratando de responder a esa pregunta, pues afortunadamente, bueno, ahí está, ¿eh? Pues bueno, pues afortunadamente, pues el apoyo, bueno, ahí está, el apoyo acá en el plantón pues ha sido favorable desde las cuestiones básicas, ¿no? Incluso desde el primer momento, pues compañeros acá se acercaron a traer casas de campaña en donde pudiéramos pues dormir, descansar, cobijas, alimentos, de forma presencial, también en la difusión, a través de diferentes medios como es los medios libres, las redes sociales. Y pues bueno, pues sí, hemos tenido pues una resonancia pues favorable, que pues se debe al trabajo que el Chantolín pues ha llevado a cabo pues en esos 13 años. Pues realmente realmente es como se sostiene, como se ha sostenido el proyecto Chantolín. Para muestra, pues la retoma de hace 2 años del desalojo del 7 de enero, ya van a ser 2 años, pues ahí se evidenció, ¿no? la fuerza que ha construido el Chantolín con estas organizaciones, con los compañeros también a título individual. Pues realmente sin ese esfuerzo, sin ese trabajo, pues no se hubiera podido llevar a cabo la retoma. Y de igual forma, ahora en ese segundo desalojo del 22 de noviembre, pues se vuelve nuevamente tangible, explícito, pues el apoyo. Ahora, con respecto a las autoridades, pues hemos tenido dos mesas de diálogo, dos acercamientos con las autoridades. Y pues bueno, pues su postura pues es clara, ¿no? Ellos van por este predio, nosotros pues sabemos que está ubicado en un lugar con una plusvalía muy muy alta, y pues la arrendadora mexicana pues ese es su línea, ¿no? Tomar este predio para, pues no sé, para construir otra cosa que les reditúe a ellos. Nosotros sabemos que pues la cultura, tanto para las autoridades, ¿no? La cultura crítica, pues realmente no les interesa, es un trabajo que ellos definitivamente no llevan a cabo, ¿no? Y nosotros también pues hemos estado valorando diferentes pues posibilidades, ¿no? De continuar con ese trabajo. Nosotros estamos convencidos de que pues este esfuerzo que lleva 13 años pues no lo va a parar ningún desalojo, no lo va a parar pues ningún tipo de represión, porque el trabajo va más allá, ¿no? del edificio, de las cuestiones materiales, ¿no? Desde luego que pues el mantener secuestrados nuestras herramientas de trabajo, pues sí, nos mete en una dinámica distinta, ¿no? Nos mueve desde lo cotidiano a cada una de las personas, hasta en lo colectivo, en cada uno, valga la redundancia, de los colectivos que conforman el Chanteolín. Pero bueno, pues también de alguna manera nos sentimos fortalecidos a lo interno, nos sentimos también fortalecidos a lo externo, y pues con la convicción de continuar con este proyecto, ya sea aquí, ya sea en otro lado. Tenemos la madurez suficiente para reproducirlo, y lo hemos hecho, ¿no? O sea, gran parte del trabajo del Chanteolín es hacia afuera, y los y las compañeras que conocen el Chanteolín pues no me dejarán mentir, ¿no? De que pues las resonancias del esfuerzo del Chanteolín pues se sienten en otras partes del país, inclusive fuera de México también. Y pues eso, digamos, es lo que yo pudiera, digamos, responder aquí a la pregunta de los compañeros. No sé si tengan alguna otra duda o comentario. Pues igual, está claro, ¿no?, la posición de los compañeros, quienes se mantienen firmes en esta lucha. Para muestra, pues está aquí el plantón, que se mantiene con actividades constantes, una muestra de lo que se realiza al interior del Chanti y de los colectivos solidarios que vienen a presentarse. Pues en unos minutos estará realizando un par de obras de teatro aquí en este plantón, y pues invitamos a todos los que nos escuchan a visitarlo, a solidarizarse, si es que no pueden visitar el plantón, a mostrar su solidaridad con el proyecto del Chanteolín. ¿Y por qué no a ocupar más espacios, hacer de la ocupación una forma de resistencia también? Bueno, con esto despedimos ya la emisión de este 2 de diciembre de Noticias de Abajo ML. Nos vamos con unas invitaciones y después pues damos paso a las actividades que se realizarán aquí en el plantón, donde el Chanti resiste y el Chanti se queda. Bueno, y bueno, haciendo la invitación el próximo domingo aquí en el plantón del Chanteolín, va a haber un encuentro de organizaciones en contra del despojo, en contra de la gentrificación, en contra de esta voracidad, esta locura de la propiedad privada, ¿no? y de los intereses económicos, políticos, que pues lamentablemente pues tienen sus repercusiones no solamente aquí en el Distrito Federal, sino pues prácticamente en el país, ¿no? Ahí en donde los intereses estos que acabo de mencionar ponen la mira, pues ahí implementan todo su aparato represivo, todo su aparato de terror, algunas veces su aparato de muerte, ¿no? Y pues obviamente se hace visible una vez más, lamentablemente, con este segundo desalojo. Y como lo dijo el compañero, pues aquí vamos a continuar. Si no es en esta esquina tan lucrativa para ellos, pues será en otro lugar. Y pues a resistir, compas, y a reproducirnos en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, en lo material. Y pues nadie nos va a arrebatar todo esto que nos mueve desde dentro y que nos hace pues luchar por lo que queremos, por nuestro México, por todas las personas que han dado su vida, que han dado su libertad, para que nosotros continuamos con esta otra forma de hacer las cosas, otra forma de vivir. Y pues muchísimas gracias nuevamente a todos, a todas las compañeras, a los colectivos, a personas a título individual que nos han apoyado de diferente forma a este sueño, a esta hermosa locura que es el Chanteolín. pues gracias. Y pues sí, como dijeron aquí los compañeros, pues ahorita con esta obra de teatro, es lo que la muerte del gran dramaturgo Darío Fo, que también hace algunos días pues falleció. Es un compañero que pues a lo largo de los años, ¿no? Él a través del teatro, él a través de la dramaturgia, a través de este hermoso arte que es el teatro popular, pues ha dejado un referente. Y bueno, pues desde aquí un homenaje, un digno y humilde homenaje al compañero Darío Fo. Y bueno, pues damos la tercera llamada para iniciar con esta obra de teatro, El Loco y la Muerte. Bueno, pues hay esta invitación para este 26, esta reunión con organizaciones, este foro contra el despojo aquí en el plantón del Chanteolín. Y pues también creo que este es un homenaje y vale la pena recordar al compañero Cuy Kendall, quien fue herido de muerte el día 1 de diciembre de 2012 como un anuncio de Enrique Peña Nieto, lo que sería su política de ataque en contra de los luchadores sociales y su política de muerte en este país. Un homenaje igual al compañero Cuy Kendall, y vámonos con otra invitación. ¿Sabías que cada año desde 1996 miles de jóvenes presentan un examen de selección para ingresar al bachillerato, pero solo una tercera parte consigue entrar en sus primeras opciones? El resto son acomodados en instituciones que no son de su preferencia, por lo que abandonan o no completan sus estudios. En años recientes, la educación media superior se decretó como obligatoria, pero no por ello se ha eliminado el examen de selección, porque representa un negocio que es organizado por una institución privada, la cual condiciona con una cuota el ingreso a una institución pública, y además propicia que existan cursos privados de regularización con costos de miles de pesos. Todo esto representa una barrera para que miles de jóvenes accedan a su derecho fundamental a la educación pública. Un grupo de jóvenes que no estamos de acuerdo con que el derecho a la educación sea visto como un negocio, organizamos un curso de cooperación voluntaria que contribuye a que los estudiantes superen esta barrera, en el que, además, abordamos una práctica educativa alternativa a la tradicional. Así que te invitamos al noveno curso de preparación para presentar el examen COMIPEMS, que llamamos Curso Popular Zapata Vive, el cual realizamos en la secundaria 207, ubicada en la calle Ex Hacienda de Clavería sin número, Colonia Prados del Rosario, todos los sábados de enero a junio. Las inscripciones son el sábado 7 de enero a las 14 horas. Para conocer los requisitos y mayor información, contáctanos en facebook.com/zapatavivecurso, zapatavivecurso@gmail.com, zapatavivecurso.blogspot.com. Curso Popular Zapata Vive, en defensa de la educación pública, en lucha por la educación popular. ML Noticias de Abajo. Bueno, ahí está.